todas las mujeres tienen, todas las mujeres tienen, tienen una cosa igual. Se va el marido en parranda, no se quieren acostar. La mujer celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a acostar. La mujer celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a acostar. Marido en parranda, ella se queda en rabiosa. La mujer celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a acostar. La mujer celosa conmigo no va, porque yo enseguida la mando a acostar. La mujer celosa conmigo no va, porque yo enseguida.